Bienvenidos a un nuevo episodio del Tiempo Extra. En el episodio de hoy, los distintos compañeros nos darán su opinión sobre cómo ven la zona del descenso y si en los 10 últimos encuentros que quedan para terminar el campeonato de liga habrá cambios. Comenzamos. Personalmente creo que no está para nada definida la clasificación en el tema del descenso. Porque desde el Celta, que es el último que ocupa un puesto de descenso en la posición 18ª, hasta el Eibar, que ocupa la 11ª, hay 10 puntos de diferencia. En 3 partidos o 4 partidos malos que pudiese hacer el Eibar seguidos, o el Girona, que es el siguiente en la clasificación y tiene 34 puntos, podrían llevarles a esta lucha por el descenso de lleno. Es cierto que tanto Huesca como Rayo Vallecano y Celta tienen más complicado el salvarse más por el gran espacio ya de puntos que hay entre, por ejemplo, el Huesca y el Villarreal, que son 7 puntos, o el Rayo y el Villarreal, que son 6. Pero, lo dicho, unos cuantos partidos que cualquiera de los equipos que ahora mismo estarían salvados encadenen malos y podrían meterse de lleno en la lucha por el descenso, o mejor dicho, por la permanencia, y además pasarlo muy mal. Ya sabemos cómo se pasa cuando llegas a las últimas jornadas con la puntuación justita o que necesitas puntuar sí o sí, y esperemos que todos puedan hacerlo lo mejor posible para evitar ese mal trago. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, no están decididas. Es más, el Huesca sí que parecía que estaba decidido y ha dado una vuelta a la situación muy grande y se ha metido de lleno en intentar salvarse, y veremos qué ocurre hasta final de temporada. Pero lo dicho, hay 10 equipos luchando por mantenerse en primera división ahora mismo, y esperemos que por el bien de cada uno lo consigan salvarse cuanto antes posible. El descenso, en mi opinión, aún no está decidido, porque creo que el Celta puede salvarse gracias a Aspas, que vuelve de su lesión, y creo que es el hombre clave para intentar salvarse. Pero tanto Huesca y Rayo, con la destitución de Michel, están sentenciados, a excepción del equipo gallego, que puede, gracias a su estandarte, su alma mater o su hombre gol, salvarse. Además, en estas fechas, al volver de selección, se enfrentan con equipos que están en su liga, como el Villarreal y el Huesca, seguidamente, y ganando esos dos partidos, más luego reciben Balaídos a la Real Sociedad, puede conseguir un buen botín y salir de la quema.